Pasamos al 6 de noviembre del año 1672. Muere Heinrich Schütz en Dresde. Heinrich Schütz fue el antecesor directo de Juan Sebastián Bach. Heinrich Schütz tuvo una vida muy larga y muy compleja. Fue mandado pronto, pues en su juventud, a estudiar a Venecia y tuvo como compañero a Giovanni Gabrieli. En realidad él no fue discípulo de Giovanni Gabrieli, sino de su tío, de Andrea Gabrieli, que era segundo organista de la catedral y un gran compositor. Junto con él, pues se familiarizó con el estilo de los venecianos, el tratamiento de la música a dos coros contrapuestos en forma antifonal. Regresó a Alemania, compuso dos óperas de las que no se tiene, en este momento no se sabe, pues se perdieron totalmente. Es una lástima porque son la primera noticia de una ópera alemana. Una de ellas era la ópera Dafne. Luego volvió a Italia y estudió con Monteverdi, siendo él ya mucho mayor. Esta relación con Monteverdi lo marca de una manera extraordinaria. Aunque no pierde su característica de músico serio y que tiene pues un carácter muy severo y muy austero, como correspondía a la mayoría de los músicos protestantes alemanes, no deja de tener toda la gracia melódica de la música de Monteverdi. Monteverdi era una influencia que era apabullante, y la obra de Schütz se resiente de esta influencia y muestra el provechoso contagio que tuvo de Claudio Monteverdi. Las últimas obras de Heinrich Schütz, compuestas ya en una venerable senectud, el hombre había perdido hasta el oído, son las pasiones según San Lucas y según San Mateo, obras escritas únicamente a capela, para coro sin acompañamiento de instrumentos. Vamos a escuchar entonces música sacra de Heinrich Schütz. Muy importante en la música es el 6 de noviembre. Ya hemos hablado de la muerte de Heinrich Schütz. Ahora, el 6 de noviembre de 1854, el nacimiento de John Philip Sousa en Washington. Este famoso director de bandas y compositor de música para banda era hijo de un portugués y de una alemana, una señora bávara. Pese al nombre Sousa, que hoy es casi sinónimo de banda, la vida musical de este personaje no se inicia alrededor de estos instrumentos, sino tocando violín en un teatro de variedades. Después estuvo como director de una banda militar del ejército, y luego Philip Sousa configuró una propia banda con la que hizo recitales y conciertos, y fue tan famosa y tan refinada que empezaron a solicitarla de todas partes. Así se inicia esta actividad de una banda, una banda que daba conciertos y que hacía giras por todo el mundo y que se aparece en Europa de una manera realmente sorprendente. Era la época de los grandes éxitos de los Strauss en Alemania, y Philip Sousa se abre campo en Alemania dejando de lado casi que a los últimos Strauss, a Eduardo y a Oscar. Oscar Strauss, vale la pena decirlo, no es exactamente de la misma familia. Este es un Strauss con una sola S al final. De todas maneras, Philip Sousa tuvo un éxito extraordinario con algunas de sus obras. Son obras que tienen características de composición muy definidas. Aquella Barras y Estrellas y Washington Post, dedicada a una premiación de un concurso musical. Es muy simpático porque era un concurso de música donde se iba a premiar una obra, y el director del Washington Post lo llama a que escriba una piececita para tocar antes del acto y al final. Y este escribe esa marcha que se llamó Washington Post, el nombre del periódico, y que borró prácticamente a los premiados de esa sesión. La gente salió tarareando la famosa marcha del Washington Post, que tuvo que ser repetida más de 5 veces. Sousa también se recuerdan y se conservan como obras un poco salidas de este género de las marchas, una operita o una opereta que se llama El Capitán, así en castellano es el título, y lo mismo que El Charlatán. Los títulos de las operetas del son en castellano, no sé por qué. Yo creo que tenía mucha relación con su padre, porque él tenía la idea de que la familia Sousa no era portuguesa sino española. Eso es respetable, y no sé por qué funcionó así. En realidad, el homenaje que le hicieron los constructores de instrumentos a Sousa, precisamente por la tuba, esa tuba de marcha que tiene esas características. La tuba es muy pesada y naturalmente era muy difícil de tocar marchando. Es decir, uno de cargarse semejante aparatazo, casi que era imposible llevarlo cargado y soplar. Es decir, el pobre tubista a la media cuadra estaba de clínica. Se diseñó esa tuba que está apoyada en los hombros y enrollada en el cuerpo con un pabellón amplio. Que es el más grande de los instrumentos de banda, ¿no? Exacto, y que en realidad es una tuba. Ese instrumento lo llaman, o lo llamaron en honor a Sousa, lo llamaron sausófono. Y le han hecho una traducción un tanto bárbara, que es sarrusófono. En realidad, ese instrumento fue bautizado así por la banda de Philip Sousa. Vamos a escuchar entonces esta marcha de John Philip Sousa, Washington Post. Maestro, hay un nacimiento muy importante el 6 de noviembre y que tiene relación con otro instrumento. En 1814 nace Adolf Sacht. Adolf Sacht era un constructor de instrumentos belga. Él había estudiado en el Conservatorio de Bruselas violín, flauta y clarinete. Finalmente, pues se dedicó casi que a los dos instrumentos de viento. El padre era constructor y había la esperanza de conseguir un monopolio con el gobierno francés para fabricar todos los instrumentos de las bandas de Francia. Esto era una tentación mayor para un constructor. Y entonces empezaron a hacer experimentos y fue así como se llegó a fabricar un instrumento que tenía la cualidad de servir de puente entre los instrumentos que forman el grupo de las maderas y de los cobres. Es decir, un instrumento intermedio que sirviera para fundir en un solo bloque todo el elenco de vientos de una agrupación. Este instrumento, que básicamente fue el saxhorn o corno de sax, y después vino el saxofón o saxofón, que era una especie de corno de baseto, pero con un sonido que se aproximaba más a la trompa. Es decir, que servía entre el clarinete y la trompa, servía como de elemento aglutinador. Los saxofones fueron supremamente efectivos y tuvo la suerte de ser aprobado, de ser aceptado por Berlioz y Georges Bizet, que escribieron, es decir, utilizaron el saxofón en su música, lo que les dio ya una vigencia absolutamente mundial. Es decir, quedaban consagrados como dos instrumentos de primer rango. Se recuerda aquel hermosísimo ejemplo que es en la isla arlesiana de Bizet, que hay un bellísimo solo de saxofón. De todas maneras, el contrato sí lo consiguieron, el monopolio, y también esta gran fortuna que hicieron los señores Sachs se derrumbó en el año 1777, estaban completamente en bancarrota, y pues hombre, tuvieron una vida un tanto agitada. De todas maneras, se recuerda a este personaje, Adolf Sachs, como el inventor de un instrumento muy importante, que fue el saxofón. Casi que esta familia es como la réplica de una familia que hubo en Flandes también dos siglos antes, que fueron los Rickers, los constructores de clavicémbalos, que eran extraordinarios, que siguen siendo admirados todavía hoy. Escuchemos, maestro, una pequeña pieza para saxofón como homenaje a este constructor, Adolf Sachs, del cual se desprende el nombre de este instrumento.